programa. Una semana más, las interferencias vuelven a las ondas de Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 3 de marzo de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 10. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento y los semáforos. Una mañana más regresa El Cantamañanas para darte 120 minutos de la mejor música y muchas otras cosas, sobre todo buen rollo que nos caracteriza. Hoy la verdad es que vengo con la voz un poquito tomada y un poco resacoso porque ayer estuve en un grandísimo concierto, el bolo que dieron los Susu allá en la sala Arena Rock, y por eso hemos empezado un poquito tarde y todo, porque he venido con el cuerpo hoy. Pero para ayudarme en esta mañanita, además hace muy buena mañana en Zaragoza, ayer me encontré mucha gente en el concierto y he conseguido engañar a una de las personas que me encontré, el grandísimo Chema. Muy buenos días, Chema. Hola, muy buenos días. Me engañaste además vilmente. De mala manera, aprovechando la nocturnidad, la alevosía y la embriaguez, sí. Conseguí que Chema se viniera aquí conmigo a comentar un poquito el concierto de los Ushuaia, del que hablaremos. Ajá. Porque nos lo pasamos de coña, ¿eh? Ayer. Bastante, como siempre. Ya te digo. Siempre que veo a Ushuaia me lo paso estupendamente. Sí, ¿verdad? Pues mira, vamos a abrir con uno de sus temas para que la gente vaya entrando en calorcito, ¿ok? Ok. Y después hablamos un poquito más. Pues venga, así suena este Tu Salvación de los Ushuaia. Que me encantan estas guitarras como empiezan, ¿eh? Ahora cuando mete aquí. Con ellos abrimos hoy el Cantamañanas. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en Radio Topo. Buenos días. Night. qué grandes, tío, ¿eh? Buah, solo de acordarme de ayer ya me pongo encendido. Pero además era tu primera vez con ellos, ¿o? Ya te digo, la primera vez que los veía en directo porque me los perdí en la Sala López la última vez que estuvieron. Ajá. Ushuaia en directo. Si no los viste ayer, no sé qué demonios hiciste en Zaragoza City, tío. Y además, es que tenemos que hablar de esta gente, porque además me encantó un bolo en un garito que yo no conocía tampoco, el Arena Rock. Me lo esperaba más grande, pero la verdad es que es pequeñito, sí, rollo acogedor, pero lo bueno que tienen estos sitios es que cuando acabó el concierto, luego la banda se baja ahí y te puedes poner a charlar con ellos y darles todo el mal que puedas, además. Lo de dar mal, tío, yo soy amigo de ellos, hace muchos años que los conozco y lo que han tenido que soportar conmigo no te puedes llegar a imaginar, porque me animo, siempre que los escucho me animo mucho, el tema este de beber y suele ser problemático. Madre mía, yo igual, que yo fui al concierto, digo, iré antes y así hablaré con él, diré, hola, mira, soy Guindilla de Radio Topo, tal, hay un rollo, pues algo, haciéndome yo el periodista o algo, ¿sabes? Sí. Y no, al final llegué, los vi después de que actuaran, yo ya iba con todo el morado y bueno, pues me puse a fan pesado, claro, fan pesado que además... Están acostumbrados, te lo aseguro. Menos mal que son buena gente y bueno, aguantan muchísimo, pero vamos, ahora me acuerdo y digo, madre mía, pobre Alex, le estuve dando la taba ahí, le di un montón la taba, después encima salimos a por un kebab y estaba Álvaro también pidiéndose un kebab, madre, pues también, vamos. Ya. No están acostumbrados, sí, son gente muy maja, realmente yo he tenido la oportunidad de estar con muchos artistas y gente de grupos y tal, y no son tan majos como parece, todos los artistas, por verlos encima de un escenario. Pero en cambio estos sí que son gente muy simple, muy maja, muy humilde. Sí, muy, muy normales, sobre todo además, que me quedé alucinado, ya te digo. Yo los vi muy cercanos, tío, y me encantó el bolo de los Ushuaia de ayer en la Sala Arena Rock. Tremendo para mí y cada vez que venga, vamos, pienso ir a verlos de cabeza, siempre que pueda. Yo siempre que vienen voy porque aparte, como digo, son amigos y, encima y es que es tengo eso. Siempre una cita cuando vienen ellos. Es que Chema aquí es muy coleguita de los Ushuaia, que yo no lo sabía. Ese es compañero mío de trabajo y ayer cuando me lo dijo, dije, hostia, es que eso sí, fue. Sí, sí, sí. Vale, estás metido en el mundillo tú, ¿eh? Estaba metido en el mundillo y ahora ya te digo, he tenido oportunidad de estar con muchos conciertos, con muchos artistas y el backstage y tal. Ahora ya he perdido un poco el hilo, pero es que Ushuaia ya es, no es que sea una banda y yo sea muy fan de ellos, es que traspasa eso, ¿no? Ya soy ya amigo, llega, amigo. Ya te llega el terreno personal, ¿no? Porque exacto, como los conoces claro, tanto. Claro, claro, claro. A tope. A mí desde el concierto de ayer todavía me han llegado más. Bueno, oye, tenemos que recordar las vías de contacto porque si no nos vamos a pegar a charlar aquí y a lo mejor nos quiere llamar alguien, ¿o qué? A lo mejor. A ver si te animas a llamar. Te recuerdo que el teléfono de Radio Topo es el 976-291-398. También puedes contactar con el Cantamañanas a través del mail lahoradelahorcado@gmail.com o en el nuevo Facebook del Cantamañanas, en el que hemos colgado más de un vídeo de los Ushuaia y muchas otras locuras. Así que ya lo sabes, si quieres pegarnos un toque, fácil lo tienes. Son las 11 y 25, yo creo, Chema, que podríamos seguir con un poquito de música. Como quieras, tú eres aquí el capitán. Sí, del barco. Señor, yo dirijo la nave. Te cuido, no se hunda como... como el Costa Concordia, exacto, ¿no? Exacto. Madre mía, después tendremos las noticias locas y el rincón conspiranoico hoy no vendrá porque esta semana he estado muy liado con las prácticas del camión y me lo he olvidado, tío. Me lo he olvidado y no puedo hacerlo y dejarlo a medias. Pero aún así charlaremos con Chema de más de una historia porque ha habido muchas noticias esta semana, el tema laboral y muchas otras historias que podemos meterle aquí bastante caña. Vale. Pero vamos a escuchar un poquito de ritmo, en este caso una recomendación que me hizo Alex, que le dije, ¿cuál es el mejor grupo que has visto en directo? Y me dijo que le habían gustado mucho estos suecos, los Helicopters. ¿Sabes? ¿Sabes quiénes son los Helicopters? Joder, los he visto 4 veces. Pues escuchamos este Carry Me Home. Ya lo sabes, el mejor rollo los sábados por la mañana en Radio Topo. I made a run. También suenan muy bien los Helicopters. Este Carry Me Home, que además estamos viendo aquí el videoclip en la radio y tú lo puedes ver en YouTube. Y una banda que también nuestro amigo Chema también ha visto en directo. Sí, Helicopters fueron una de esas bandas que surgió con el punk rock nórdico, parecidas. Similares, por ejemplo, también teníamos a Turbo Negro, no sé si los conoceréis. Sí, Turbo Negro. Turbo Negro, Backyard Babies, que también fue un poco... ¿No? No, tío, yo soy más de otros estilos, pero vamos, me gusta pillar un poquito de todo, pero no me meto mucho en uno. A mediados de los 90 surgió una movidilla, una escena nórdica de punk rock, con bandas como las que he nombrado. Nomads era un poquito más viejillos y tal. Y estuvo bastante bien, y creo que los más conocidos son Helicopters. Pero la verdad es que me han gustado bastante, ya te digo, pondré más temillas de los Helicopters. Que además, me ha dicho Chema, es que yo los he visto dos veces. Cuatro veces, pero porque van a un montón de sitios. Porque Chema aquí es un amigo viajero que se coge la mochila, el petate y se va a todos lados. Y ahora me estaba comentando que esta semana te vas a ir a Belgrado, me has dicho. No, en Semana Santa me voy a Belgrado. ¿A qué, tío? Belgrado es una ciudad increíble. Monumentalmente no tiene gran cosa, pero es una ciudad con... Bueno, y aparte los Balcanes, tío, generan más historia de la que uno puede ¿Sí? conocer, ¿sabes? Sí, sí, los Balcanes. Ya no solo las guerras de la antigua Yugoslavia, es que... Por eso, cuenta algo que haya por ahí. Bueno, Yugoslavia, que no ha flipado con la Yugoslavia de Petrovic, de Divac, por ejemplo, ¿sabes? ¿No? No, no sé ni quién son. ¿No? ¿En serio? ¿Quién son? Joder, Petrovic, tío, y Divac. Pues, Divac, el pívot de Los Ángeles Lakers, que... Ah, perdón, que estamos hablando de baloncesto. Claro. Pensaba que hablábamos de fútbol. ¿Y Petrovic, no sabes quién es Petrovic? ¿De verdad? No, tampoco, tío. Pues deberías ponerte las pilas, tío, porque Petrovic ha sido un icono en el deporte europeo, tío, pero a la altura de Maradona, por ejemplo, ¿sabes? Vale, o sea, de fútbol. Baloncesto. Ah, baloncesto. No, te quiero decir, un icono como Maradona al fútbol, lo que... O sea, Petrovic es al baloncesto lo que Maradona al fútbol. Vale, ¿sabes? Vale. Hombre, ¿tú conoces a Serkan Yilmaz? No. Pues es un luchador que te cagas. Pero bueno, a mí me encanta. ¿Luchador de qué? Hace K1. Ah, vale. Claro, vale. A cada uno lo que le va. Exacto, claro. Claro. No sé, pero es que aunque no te guste el fútbol, sabes quién es Maradona. Sí. Y si te gusta, aunque no te guste el baloncesto, yo creo que deberías saber quién es Petrovic. Hombre, es que a Maradona lo puedes conocer por muchas cosas, claro, aparte del fútbol. Bueno, Petrovic fue, ya te digo, fue un... Yo creo que el europeo que más triunfó en la NBA, creo yo, ¿eh? Pues ya lo buscaré, si tan famoso es, pero vamos. Que el pobre hombre pues falleció en un accidente de tráfico. Pues así, en cualquier caso, te vas a ir a los Balcanes en Semana Santa, tío. Que te vaya bien. No, sí. Bueno, en Belgrado he estado tres veces en seis meses. Y estuve también, la última vez estuve por Montenegro, en la bahía de Kotor. Estuve por Croacia, Bosnia y Herzegovina, que es... Ah, tope, que llevas la camiseta. Es alucinante. ¿Y cómo tú, que has estado por todos esos sitios, cómo lo ves eso después de la guerra? ¿Están recuperados o aún está todo ahí reventado y la gente está en rollo posguerra como cuando estábamos aquí? Depende, tío, porque es que ya te digo que Yugoslavia no es fácil de... hay un rollo bastante complicado, ¿no? Está aún el tema de Kosovo, que Serbia no puede entrar a la Unión Europea por el tema de Kosovo. Kosovo, aunque aquí no suele salir más que cuando hay matanzas o cuando hay sangre. Sí, sí, aquí solo vende el miedo, la guerra, tal. El morbo, ¿vale? Sí. Entonces Kosovo ahí es un problema para los serbios, ¿vale? Croacia y Serbia ya tienen relaciones, pero la gente no, como que no se lleva muy bien, ¿vale? Hay un resquemor ahí, ¿no? Que les queda dentro. En cambio, por ejemplo, Bosnia y Serbia sí que han hecho, digamos, entre comillas, las paces, aunque ahí hay un lío increíble porque... Como bien sabes, Bosnia está dividido en dos y hay un lío político de mil pares de narices. Pero la gente, yo creo que se han avergonzado de las cosas que hicieron antaño, ¿vale? ¿Sí? Los serbios están muy avergonzados de lo que ocurrió y los bosnios. Hay muchos que se quieren sentir como víctimas, pero también están avergonzados de lo que hicieron, ¿vale? Ajá. Ha habido, bueno, yo os recomiendo leer libros de Francisco Veiga, que es un balcanista muy, muy reputado. Que, bueno, si queréis saber lo que realmente ocurrió en los Balcanes y no creerte lo que te dijo la CNN, ¿vale? Pues os recomiendo libros de este hombre para que sepáis un poco la historia de realmente lo que ocurrió allí. Ah, tope. Pues mira, después de Semana Santa, a ver si te vienes y nos cuentas un poquito cómo está el tema, por ahí arriba. Cuando queráis. Así, mira. Yo ya te digo que Belgrado es una ciudad muy viva, ¿vale? Como hace, por ejemplo, 20 años Zaragoza aquí, que era una ciudad que culturalmente era una pasada. Mm. Y Belgrado, pues mucha gente joven por la calle, muchísima gente joven por la calle. Y muy viva, tío. Mogollón de conciertos en todos los lados. Está muy bien. Además, ahora lo quiero apuntar porque me ha dicho antes, pero yo me voy mucho de mochilero, que te vas de hostal y por ahí. ¿Cuánto te cuesta a ti irte hasta Belgrado, por ejemplo? ¿En qué sentido? Ahora En pasta total. Es más que nada por hacerme la idea del viaje, por si alguien está diciendo, hombre, está muy bien, pero para irte hasta Belgrado te hace falta un pastizal, que yo es lo que te decía, lo rico, lo que queréis. No creas. Ahora con que con la... caída de Spanair, ya no hay vuelo directo. Vale, entonces tienes, yo voy a hacer escala en Múnich, pasa que son 6 horas, y en 6 horas pues por lo menos voy a conocer un poco la ciudad. O su cerveza. Sí, ¿vale? Su cerveza seguro, entonces, que la conocerás. Un vuelo a Belgrado te puede salir por unos 225, 250 euros. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta, claro. Sí, sí, sí. Bueno, más lo que te gastes allí, o sea que más o menos con 400 euros a lo mejor lo haces, ¿no? Con 400 euros te puedes pegar 4 días majos. ¿Sí? Sí. Pues mira, a ver si voy echando a la hucha, ¿eh? Ahí. Pero bueno, Belgrado, yo te digo que es una ciudad monumentalmente... La primera vez que la conocí venía de Budapest. Claro, ves Budapest. Y cuando ves Belgrado dices, joder, ¿qué es esto? Pero a mí me gusta más Belgrado que Budapest, precisamente porque lo que no tiene monumentos lo tiene en vida en la calle. Y lo que tiene Budapest es que monumentalmente es la hostia, pero tampoco tiene mucha vidilla, ¿sabes? Ajá. Salvo el barrio judío y tal. Esto no me gustó mucho. Mucho de hacer fotos, ¿no? Mucho de hacer fotos. Y luego te vas a Belgrado unos, de fiesta, ¿no? En Budapest hay unos garitos muy, muy curiosos que son como de ocupas, pero que incluso van los turistas allí porque se han hecho muy famosos, ¿vale? Sí. Y son garitos espectaculares porque son casas muy, muy viejas, pero que están decoradas con un, digamos, nuevo arte moderno y tal, ¿sabes? Y están, son bastante curiosas. Sí, ¿no? Pero salvo esos garitos que están en el barrio judío, el resto, no sé. Así que recomiendas ir por esas zonas, ¿no? Aunque haya pasado todos estos conflictos y tal. No, no es que lo recomiende, es que tenéis que ir. Tenéis que ir. Porque, hay que ir. Claro, porque el este de Europa es barato, es precioso. Culturalmente están explotando. Por ejemplo, Polonia es un país que también me encanta por eso precisamente. Y sobre todo es que es barato, tío. Claro que sí, hay que hacerse un buen viajecico, ¿verdad? Claro, hay que ampliar destinos. Mira, no había pensado nunca, pero a lo mejor para el próximo, si puedo, a lo mejor me voy por ahí, por Belgrado y todo eso. Ya que me lo recomiendas, encima sí. Tú me podrás decir algún bar bueno, o sea que... Claro, mira, en Belgrado hay un bar que se llama Casa García, que es del ex batería de Las Novias. ¿Tú conoces Las Novias? No. Pues salieron más o menos en la misma época que Los Héroes del Silencio, ¿vale? Pues su batería tiene un bar en Belgrado, se llama Casa García, ¿vale? Pues mira. Salió en Españoles por el Mundo, incluso. Lo puedes buscar por YouTube. Ah, tú, pues mira, ya lo sabéis. Roberto se llama. Ese es nuestro bar de, digamos, de siempre vamos allí. De reunión, ¿no? Exacto. Claro, claro. Pues muy bien. Oye, son las 12 menos 20. Ya es que nos liamos a charlar. Hacía mucho tiempo, vale, que no vi a Chema y a lo mejor los oyentes están diciendo, oye, pero ¿qué pasa con el cantamañanas, macho? Que no nos pones aquí ritmo ni nada. Exacto. Pues no te preocupes, que lo soluciono ya mismo y no nos dormimos, ¿eh? Tendremos la mejor energía para despertarte y que empieces bien el fin de semana. Escuchamos a los Airborne y su diamante en bruto, Diamond in the Rough. ¿Qué te han parecido los Airborne? ¿Los conocías, Chema? Sí, claro. Hombre, por no supuesto. No me mola mucho, ¿eh? ¿No? A ver, tienen un par de temas rescatables, creo yo, ¿eh? Tiene el ritmillo este del estilo AC/DC total. El que más te vale que te mole es este tío que viene ahora. Porque ya nos hemos puesto un poquito guitarreros, pero yo creo que cambiar de tercio. Tú mismo, tú eres el capitán, como te digo. No conoces esto, ¿eh? En el último disco de Jamiroquai podemos encontrar este She's a Fast Persuader. Ya lo sabes, todos los estilos concentrados en el Cantamañanas de Radio Topo. We'll be right back. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Lo único que a ella le importa es llenar conciertos y vender CDs, porque al final todo es negocio. ¿El qué? Todo esto, todo. Por eso lo llaman el negocio de la música. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Cobran más de lo necesario y ahora ya no venden. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Nuevo formato, adáptate y si no que te folles. Hablas mal de la piratería y sin ella ni te conocería. La peña no confía, sin catar la mercancía. Nos tratan de delincuentes. Nadie se compra una camiseta sin habérsela probado antes. No, interesante, las pegas que meten. Su lema es rap real, rap de corazón, pero afloja billetes. Es que piden para comer, pasan hambre. Con videoclips de tías y coches descapotables. MC comercial, yo te pago el canon. Con la impresora, el boli, el papel, el CD, el disco duro, la MP3 o el DVD, el altavoz, la cámara, el escáner, el lector, el pendrive, el móvil o el micrófono que me he comprado. La verdad es que no te creo. El ADSL de 20 megas lo usas solo para mirar el correo. Venga. ¿Sabes que mentir está feo? No compras underground, pero vendes tu maqueta y me cabreo. Mira. Escribe predi.es que yo te direcciono. Dale al botón derecho del ratón y marca la opción guardar como. Mi meta es que me escuches para dar conciertos. Lo tuyo es obsesión de una mansión y los billetes de 500. Visto lo visto, insisto, no se muere la música, aquí solo se mueren los discos. Cuando se vuelve un negocio se pierden valores, y perder valores hace que sus discos se vuelvan peores. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Cobra más de lo necesario y ahora ya no vende. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Nuevo formato, adáptate y si no que te folles. 10%. Dicen que no pago y su disco no vale ni el CD en el que me lo grabo. 20%. Consentimiento del autor, pero tengo derecho a la libertad de información. 30%. No la ley de la censura, no quieren facilitar el acceso a la cultura. 40%. No subirán sus salarios si la industria criminaliza a los usuarios. 50%. Acabar entre rejas, tienen promoción gratis y encima se quejan. 60%. Pienso y luego me involucro, ilegal no, ya que aquí no hay ánimo de lucro. 70%. Copy-copy-copy-left, copy-copy-copy-love, odialo pero respétalo. 80%. Si te digo la verdad, prefiero hacerlo justo antes que hacerlo legal. 90%. Apoyarán lo que he escrito, yo no mato a nadie, no cometo ningún delito. 100%. Descarga completada, no pasa nada si graba una copia privada. Me hace gracia que se quejen si piden más de lo que merecen. Enriquecen su bolsillo y no su música. Mi ayuda va por cada autor atado por discográfica, que le pagan una mierda y encima le manipulan. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Cobran más de lo necesario y ahora ya no venden. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Nuevo formato, adáptate y si no que te follen. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Quieren meternos en la cárcel por grabar un CD. No saben los piratas. Bájalo de internet. ¿Cómo? No saben los piratas. Esto era Predi y el tema piratería. Tan solo agudiza nuestro ingenio. Y esto lo he puesto porque ya nos hemos entendido aquí a hablar Chema y yo de la piratería en internet y de un poquito de este rollo, porque para los que no os hayáis enterado, la ley Sinde ha entrado en vigor ya, entró en vigor ayer, o sea que dentro de poco me parece que van a empezar a caer páginas, pero vamos. Porque además que sepáis que la tarea de cerrar las páginas va a depender de una comisión creada por el gobierno, entonces esto es otra vez la dictadura, la página que a ellos les parezca mal sin pasar por los jueces ni nada, venga, cortada. Entonces nos hemos liado a charlar aquí Chema y yo, porque yo le decía, ¿a ti qué te parece? Y dice, hombre, yo es que tiene una de estas páginas de las que te puedes descargar música pagando, y tú dices que es la mejor idea, pero a mí me parece fatal, tío. No. Spotify no es una página. Spotify yo creo que es el mejor invento que ha habido en la historia del mundo. Bueno. Ellos tienen un producto, tú si quieres aceptar pagas o puedes escuchar música gratuita. Lo que pasa que entre canción y canción hay momentos que hay publicidad. ¿Vale? Te meten anuncios, vale. O sea, publicidad. Exacto. Vale. Si tú aceptas el pagar los 9 euros que creo que cuesta, algo así, pues bueno, no tienes publicidad. ¿Tendría que ser gratis? Comercialmente no, es un producto que alguien ha creado y tú, si quieres aceptar, aceptas. Y si no, pues tienes otras vías para escuchar música en internet, muchísimas otras vías, o pues escuchar la radio. Exacto, claro, sobre todo escuchar Radio Topo. Yo creo que es un producto, si quieres aceptarlo, yo no lo veo para nada mal. A mí me gusta mucho la música, me da igual de qué manera seguir escuchándola. Si tengo que pagar 9 euros al mes, pues los pagaré y ya está. Pues yo sigo pensando que la música debería ser libre, ¿sabes? Y que porque compartamos archivos entre nosotros, archivos de grupos nos gustan, y música, que al final es como se hacen famosos, creo yo, cuando te lo pasas de mano en mano y luego le llenas los bolos y los garitos, lo revientas todo, es cuando se hace el grupo que haga las perras, tío, que no las tengan que cobrar por escucharlo por internet, tío, que tendría que ser libre. La música es libre. Esas propias bandas cuelgan su música en internet gratuitamente, la pueden escuchar, tal, todo lo que tú quieras. Pero hay un producto, o hay varios productos, entre ellos uno es Spotify. ¿Sabes? Sí, me parece muy útil, me parece muy cómodo y cuesta 9 euros, ¿sabes? Tiene un coste que el porcentaje es muy mínimo, el porcentaje que llega a las bandas de dinero es mínimo. Bueno, es el problema de las bandas, ¿sabes? Ya no es mi problema. Hombre, si las sí. bandas aceptan. Claro, pero la historia es que el único mercado que ahora mismo nos ofrecen, y que además a lo mejor lo cierran, la historia es que ayer nos comentaba el chico que vendía los discos de los Ushuaia, que por ejemplo sitios como Spotify o otros, lo que hacen es darle de lo que tú pagas el 10% al grupo y el 90% se lo quedan ellos. Me comentó que Mega Upload lo hacía al revés, que el 90% se lo daba a los grupos y el 10% se lo quedaba Mega Upload por gastos de gestión. Bueno, vale, así sí, ¿sabes? Si me dices que... Pero cuando la discográfica es cuando tú haces un disco, el porcentaje que se queda a la discográfica y que va a los artistas es ridículo. O sea, lo que va a los artistas es ridículo. Siempre ha funcionado así. Yo no digo que esté bien, siempre ha funcionado así. Si no quieres aceptar, ha habido otras vías y ha habido artistas que han seguido esos caminos, ¿vale? No sé, tío. La música es música, está así, se ha creado un negocio alrededor de la música. La gallina de los huevos de oro ha explotado completamente y ahora lo que quieren pues es crear, ir a tu casa y, claro, si te has bajado algo, pero es que es lo cojonudo, es que nos persiguen a nosotros y si te vas a bajar algo te meterán a la cárcel a ti, tú que eres un delincuente, porque además, mira, además lo tenía apuntado, porque al hilo de esto, esta semana en noticias ha habido muchas declaraciones y una de las que más gracia me hizo fue la de Gregorio Manzano, que es el presidente del Athletic Club de Madrid y muchas otras cosas, que es un empresario súper fuerte, que dijo... Es empresario de muchas cosas. Digo, que el que se baja algo, música de internet y por ahí, piratería, es un sinvergüenza y un estafador, así claramente. Uh-huh. Esto lo dice de ti, por ejemplo, que me estás escuchando y que seguramente te bajarás cosas de internet. Posiblemente. De sus amigos, los que le deban Hacienda, los que hacen desfalcos. Exacto. Y toda esta gente corruptelas, sinvergüenzas y mangantes en general, no dicen nada. Pero a ti te pueden llamar a la cara sinvergüenza y estafador porque te bajes una canción de internet. Lo curioso es que en los años 80, por ejemplo, o en los 70, bueno, en los 80 que más o menos lo viví yo, todo el mundo copiaba los discos de la gente, ¿vale? O sea, uno se compraba la cassette de Rosendo y se lo copiaba a todo el mundo. Claro. Policías, todo el mundo, ¿vale? El mundillo, el negocio, el business este de la música no había llegado a los puntos que ha llegado ahora, ¿vale? Digamos que la gente compraba discos, pero bueno, tampoco era un problema que se lo copiasen porque el mercado tampoco era muy amplio, ¿vale? Ahora que hay que todo el mundo, y es el problema en base que ha pasado en España, que todo el mundo quiere ser... empresario y ganar dinero rápidamente, hacerse millonario. Sí. Cuando se han visto que la gallina de los huevos de oro, como he dicho antes, se ha roto, ¿vale? Pues es cuando he intentado inculpar aquí a la gente que se baja música, pero que luego va a los conciertos, paga su entrada, se compra discos, se compra camisetas, ¿sabes? Lo que te digo, pero es que tan malo es que las cosas sean gratis, tío. Yo no entiendo por qué es este afán de que no nos salga nada gratis. No puede ser nada gratis. Madre mía, ya vale, tío. Lo que pasa también es, hay un problema. Había mucha gente que con esto, con páginas web de ese tipo, ha hecho dinero con el tema de la publicidad. Y yo se lo veo fatal, ¿vale? Los artistas han dicho, vale, joder, escucha mi música gratis, todo lo que tú quieras, pero hombre, por lo menos, tío, no te hagas rico con nuestro trabajo, ¿sabes? Ya te digo, pero es que hay muchas páginas que lo están haciendo y seguramente las que más ricas se hagan con estas historias serán las que más tarde cierren. Casi seguro. Pues posiblemente. Casi seguro. Pues posiblemente, claro. Madre mía. Todo el mundo se ha querido aprovechar de eso, ¿sabes? Veremos cómo acaba este tema de la ley Sinde. Yo recuerdo que si queréis intervenir en el Cantamañanas y dar una opinión alternativa a todo esto o a lo que os dé la gana y pedir un temazo, el 976-291-398 sigue estando abierto para vosotros, o también lahoradelahorcado@gmail.com. Bueno, Chema, nos acercamos peligrosamente a las 12 del mediodía. Son las 12 menos 5 en mi reloj. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música, o qué? Vale. ¿Sí? Y después seguimos charlando un poquito, pero vamos a irnos hasta Sevilla para escuchar este pedazo de grupo. Los Ofunquillo reclamando un nuevo orden mundial, y yo también lo reclamo. ¡Venga! Pero que lo pongamos nosotros, ¿eh? No que nos lo impongan. ¡No! pierdas la oportunidad de ser quien quieres y debes ser. No dejes de mirar atrás y recuerda, niño, que fuiste. No dejes que tu libertad caiga en manos de quien no cree. La pisan y venden por codicia personal. Respira con fuerza y grita un nuevo orden mundial. Respira, no tengas miedo, recuerda que no estás solo, no puedes con nosotros. Nuevo orden mundial. Ya llegó la hora de actuar. Acabar con esta farsa mundial. No pueden dar ni marcha atrás. No nos dejemos atentar. La luz nos da creatividad. Justicia para la humanidad. Jamás nos van a doblegar por su sistema desigual. Cuando nos van a castigar hasta que reventemos. Respira con fuerza y grita un nuevo orden mundial. Respira, no tengas miedo, recuerda que no estás solo, no puedes y con nosotros. Nuevo orden mundial. Ya llegó la hora de actuar. No pierdas la esperanza de acabar con esta falsa mundial. Nada más sencillo. Esto no es un juego, no es un juego. Masacre y fuego. Y acabar con esta farsa mundial. Fuerza y grita un nuevo orden mundial. Respira, no tengas miedo, recuerda que no estás solo, no puedes y con nosotros. Nuevo orden mundial. Ya llegó la hora de actuar. No pierdas la esperanza de acabar con esta farsa mundial. Nada más sencillo. Esto no es un juego. Tremendos estos sevillanos o funquillo. ¿Te gustan, Chema? No. ¿No te gustan? No, no es que no. A ver, cuando dices. ¿Cómo no puedes decir eso? Casi no, no sé si salir del estudio y partir no, de la escucha, cara. Escucha, cuando dices no algo, a que si te gusta, la pregunta es si te gusta o no, suena como muy agresivo, pero no es que diga los odio o no. Simplemente que no. Yo conozco a funquillo, de hecho su bajista es uno de los más reputados bajistas ya que hay te en España. Pepe Bao, que le mete sí, una sí, caña. Claro. Pero, y los he escuchado muchas veces y tal, lo que pasa que yo en mi casa no los escucho. Bueno. Los pones en tu coche, los pones aquí, están guay, ¿sabes? No digo que no va a decir que asquerosidad, todo lo contrario, están suenan de puta madre, contundentes, tal, con un ritmo bastante guapo. Los escucho en mi casa, ¿tengo algo de ellos? No. Madre mía, pues bueno, ya te veo que eres de estilos diferentes, pero no, también, no, también no, nos si viene bien de vez en cuando si yo, por ejemplo, me he criado con, y no creo que haya cierto paralelismo, pero por ejemplo me gusta mucho Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, tú pues, lo has escuchado mucho, ¿ves? ¿Sabes? De los Red Hot y de los Rage Against the Machine yo no tengo nada, ¿ves? Ahí está el contraste bueno. Los Red Hot Chili Peppers crecieron conmigo, ¿eh? O pues, yo crecí con ellos, mejor dicho. Mira, ya iremos hablando más tú y yo y así acogeré yo grupos tuyos y tú cogerás algún grupillo mío seguro también. Bueno. Soy muy rarito yo, ¿eh? Ya lo sé que eres muy rarito, ya te veo ya. En cualquier caso, son las 12 del mediodía y mi amigo Chema se tiene que ir. Sí. Te voy a agradecer de nuevo, tío, que hayas venido. Muchísimas gracias por madrugar. Porque un placer. Te engañé vilmente ayer y es el único que ha tenido valor para levantarse. Si desde aquí me están escuchando Chastas de Mil Motivos y Jesús de los Silicon X, que sepáis que sois unos vendidos y no habéis venido ninguno de los dos. Y se queda grabado para que quede constancia. Que ayer estos dos tíos dijeron que iban a venir y no ha venido ninguno. Uno estaba durmiendo y el otro seguramente ya no será ni persona. Me picaba un poco el gusanito este de la radio, volver a hacer un poco radio otra vez. Oye, pues cuando quieras ya sabes que estás bien invitado, vale, tío. Pues si me invitas bajaré algún día, que vivo aquí arriba. Pues mira, cuando quieras, tío. Pues vamos a despedir a Chema con un temazo que no me ha recomendado además uno de los que se ha quedado dormido, que me colgó Chastas en mi Facebook y que a mucha gente le ha gustado. The Flying Rebollos, ¿los conoces? Sí. Tremendos, tío. Este temazo me ha encantado, ¿eh? En el bar, sonando a las 12 del mediodía a través del Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes, de 11 a 1. noches voy al bar. Mis viejos amigos ahí están, agitando sus cabezas, mezclando whiskies con cervezas. Todas las noches voy al bar y no hemos hecho más que empezar. Debo tener un defecto de fabricación porque me es imposible parar. Me pusieron en el mundo pero se les olvidó mi manual. Lago siempre dice que sí, si la pregunta la pones tú. Si Chus consigue formar un riff, toda la noche tocar el blues. Debo tener un defecto de fabricación porque me es imposible parar. Me pusieron en el mundo pero se les olvidó mi manual. Escuchaba blues, en los 70 jugaba al mus, en los 80 quemé algún bus, en los 90 me faltas tú. Todas las noches voy al bar, el espectáculo va a comenzar. Debo tener un defecto de fabricación porque me es imposible parar. Pusieron en el mundo, pero se les olvidó mi manual. Con la música de los Flying Rebollos llegamos a las 12 y 4 minutos. Y además, por si no has salido a la calle, que sepas que hoy en Gotham hace un calorcito, hace un buen día, la verdad es que tremendo. Y ya sabéis lo que pasa cuando llega el calor, ¿no? Yeah, y cuando llega el calor y los rayos ultravioleta del sol, la primera flor, la alergia de la primavera, la sangre alterada por la ropa tan ajustada que llevan. Se ven críos disfrazados de marinero, les disparaba perdigones por horteros y feos. Odio las bodas serias en restaurantes tan repelentes como el premio Cervantes. Amantes que se dan la mano mientras pasean un bulldog americano bajo un sol africano. Planean juntos todos sus asuntos, aman porque son adultos y los cuernos no tienen indulto. Y qué bonita flor de amapola, su perro la mordisquea moviendo la cola y en la cresta de la ola flotando una dentadura gracias a los viajes del Inserson como arruga. Cuando llega el calor, a las moscas les suena el despertador, instinto acosador. Bajo un sol abrasador enciendo el ventilador, el sudor se hace vapor sin climatizador. Paseo boquiabierto por el pueblo, los pobres tienen huerto y los ricos puerto. Y despliego la toalla hasta que sube la marea, mirando de reojo los pechos de esa extranjera. Y cada año los helados más caros, antes en el palo te salían regalos. Sí que rabia cuando quedan pegados al envoltorio. Menudo misterio contradictorio, quiero ver el mar, bañarme con sal, quemarme la espalda para echarme a hacer sun. Y cuando muera que me arrojen al mar sin temor, ya que mi plan inmortal es juntarme con Nemo. Yeah. Y cuando llega el calor, también vuelve el amor. Los humanos nos volvemos más inmunes al sol. Todo tiene color, y en la tele no echan fútbol para un buen señor español. Y me bajo a la piscina con una toalla, así es más fácil traspasar la valla. Y me quedo hipnotizado con el agua cristalina, a ver si alguno mea y sale la mancha de orina. Pienso en el invierno cuando está oscureciendo, me cuesta pillar sueños y me estoy cociendo. Té con hielo puede ser consuelo para este bochorno. Lanzo gemidos como en una peli porno. Pienso en vacaciones y relax, todo el año trabajando en FNAC. Me da ansiedad, necesito recargar gas. Un descanso no vendría mal, quiero desahogarme de este mundo banal. Y sentirme hipnotizado en esa playa de agua dulce. Volver a sentarme bajo la sombra del sauce. Esperar a que llegue la noche y salga la luna. Quedarme despierto junto a las aves nocturnas. Ah, y Danny Roy Sonal, cuando llega el calor. En el disco El viaje más largo de Danny Roy Manigmático, su último trabajo, lo podéis encontrar este temazo. Además, aún me acuerdo cuando estuvieron aquí Danny Roy Manigmático, ¿eh? Oiga, si tengo aquí el saludo, mira, mira, que lo escuchamos. Yo soy Danny Roy, aquí Manigmático, y estamos en el Cantamañanas. Bless. ¡Qué grandes! Y otros que podrían venir al Canta Mañana son estos tíos, aunque me caen un poquito lejos. Desde Barcelona vamos a escuchar la música de los Méndez. Este tema se llama Plasticine y está en su último álbum, el Silly Symphonies. Con su música alcanzaremos las 12 y 10 del mediodía, y si acabas de conectarte al Canta Mañanas de Radio Topo, ¡bienvenido! You don't remember the shape of- Plasticine de los Méndez, os recomiendo que veáis este videoclip en YouTube. ...11 minutos ya sobre las 12 del mediodía... ...tenemos que continuar con una de las mejores noticias... ...que me han dado este mes... ...el próximo 20 de marzo sale a la venta... ...el nuevo disco de los Silencio Absoluto... ...madre mía... ...desde Logroño esta banda nos va a volver a obsequiar... ...con un discazo segurísimo... ...a puñetazos con los abrazos... ...apúntatelo, Silencio Absoluto el 20 de marzo... ...de nuevo en la calle... ...me pregunto cuánto mide la conciencia... ...me pregunto cuánto pesa la locura... ...y si puedo con un pintalabios... Dibujarle una sonrisa a la luna. Me pregunto qué razones tiene mi corazón, que la razón no entiende. Prefiero perseguir un sueño que rendirme y apretar los dientes. Truena y se cabrean las flores en primavera, y todos los días se levantan las espinas con ganas de guerra. Voy desgranando las horas con las manecillas de un viejo reloj. Vente conmigo a caballo de romería de bragueta caliente. Es la cara y la cruz de ser una oveja negra. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. Solo a menos cuarto, se ha marchado hecho de menos el cigarrito de después. Aunque no lleve la razón, no puedo callarme. Vente conmigo a caballo de romería de bragueta caliente. Es la cara y la cruz de ser una oveja negra. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipo en la barra de algún bar. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. He perdido el equipaje en la barra de algún bar. Llevo tiempo sin parar, no sé dónde aterrizar. El primer adelanto del nuevo disco de Silencio Absoluto, este Sin Parar. Con ellos llegamos a las 12 y cuarto del mediodía y estoy muy contento porque a mis espaldas, aunque no a los micros, tengo a mis compañeros Samuel y Marshall aquí en la radio que han venido a verme hoy. Hay un poquito de ruido. Muchas gracias. Lo que me sirve para recordarte que este 5 de marzo en Radio Topo la liamos. Porque vamos a estar presentes en el Parque de Oriente, ahí en la 5 Marzada, con nuestros bidones llenos de cervecitas para todo el que se quiera pasar por ahí a conocernos y veáis un poquito más de cerca la radio. Así que si, por ejemplo, estás interesado en unirte a la madriguera de Radio Topo, es una buena ocasión para que nos veas las caras. Además, las caras no dice Virus, que Virus, por cierto, también estará. Además, que sepáis que nos han puesto en un sitio, no sé si lo sabéis, chicos, pero nos han puesto delante del escenario. Vamos a tener un sitiazo ahí privilegiado para ver el temario bien, bien, bien. Así que ya lo sabéis, este lunes 5 de marzo, fiesta grande en Zaragoza City, 5 Marzada, Radio Topo presente enfrente del escenario. Acordaros, pasaros por allí y veis nuestras nuevas camisetas, que han tenido un diseño ahí muy currado. También tenemos pegatinillas muy buenas y un montón de cosas, y sobre todo el buen rollo que siempre impera en Radio Topo. Así que ya lo sabes. Que además montamos una tienda de campaña, ¿no? Es algo así, me han comentado, que yo no lo he visto nunca. La carpa de Radio Topo, dice Marshall. Muy bien, muy bien. Pues eso, que lo sepáis, yo a partir de las 10 estaré yo allí y creo que Virus ya estará desde las 8 allí dando mal. Así que mañana, el lunes, todo el día, ahí estaremos. Y bueno, dicho esto, yo ya me he puesto un poco bailongo, porque claro, vamos a estar de 5 de marzo. ¿Os apetece un poquito de ritmo así ochentero? Venga, nos ponemos el pelucón con la música de Dan Harmon y este Relight My Fire. Ya lo sabes, todos los estilos y el buen rollo solo en el Cantamañanas de Radio Topo. No me digas que no te has puesto a bailar con esto, ¿eh? 12 y 20 ya en el reloj de este sábado, 3 de marzo en el calendario. Recuerda, el lunes 5 marzada. Si quieres otro estilo de música, llámame al 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo. Y si no, yo sigo aquí hasta que pierda la voz. Que pierda. mientras me quede solo luchando.